Entre los asesores civiles del régimen, como Jaime Guzmán, Eduardo Poch, el ministro Fernández y Alfonso Márquez, surgió la idea de hacer un plebiscito para respaldar al gobierno y así acallar las condenas sucesivas de las Naciones Unidas. Pinochet estuvo de acuerdo y puso en marcha toda su maquinaria de apoyo. Se propuso hacer la convocatoria en un discurso presidencial el 22 de diciembre. Los demás miembros de la Junta se enteraron de esta decisión dos días antes. No lo podían creer. Merino y Lee consultaron con sus cúpulas y la idea no tuvo apoyo. El 21, la Junta trató el tema. Intentaron desanimar a Pinochet, pero este no cedía. Solo estuvo de acuerdo en cambiar la palabra plebiscito por consulta, porque eso le permitiría convocarla mediante un decreto simple, sin que intervinieran los otros miembros de la Junta. El presidente era el exclusivo conductor de las relaciones exteriores y podía consultar sobre estas con quien quisiera, le indicaron sus asesores. Siguieron los esfuerzos por disuadirlo sin éxito. El 22, por cadena nacional de radio y televisión, hizo la convocatoria. Tuvo que enfrentar un último obstáculo. Era el contralor Héctor Húmerez, quien alegaba que se requería un decreto ley. El general Lee se negó a firmarlo. Entonces, el contralor jubiló de manera repentina el 2 de enero. Mientras que el 30 de diciembre asumió Sergio Fernández, quien tomó razón del decreto que llamaba a consulta nacional 48 horas antes que esta se realizara. Después de eso, Merino y Lee escribieron cartas de queja a Pinochet que se filtraron a la prensa. Nada importó. El 4 de enero de 1978, día de la consulta, el pinochetismo estuvo de fiesta. Las votaciones se efectuaron sin registros, inscripciones, vocales de mesa opositores, ni tribunales electorales. Los ciudadanos debían elegir entre apoyar a Pinochet, que correspondía a la alternativa sí, junto a una bandera chilena. O bien, no apoyarlo, lo que correspondía a la alternativa, no, al lado de un cuadrado negro. Votaron unas 5 millones de personas, a quienes se les cortaba la punta del carnet de identidad. Según cifras oficiales de la época, el 75% apoyó a Pinochet. En la noche se realizó una manifestación multitudinaria ante el edificio Diego Portales. El general Lee no fue visto en el acto.